sufríamos una discriminación por parte de las empresas de satélite como DirecTV y nunca permitieron que el canal regional estuviera en la parrilla de DirecTV o del satélite. Cosas muy pequeñas, pero no había Dios ni ayuda que persiguiera a estos señores y les dijera que por qué Teleantioquia o Telepacífico estaba en su parrilla de programación y por qué nuestro canal regional no estaba. Varias veces tuve que enviarle una carta a la señora ministra de Comunicaciones, que nació en Sincelejo y que es Caribe como nosotros, y solamente hasta cuando la invité, la cité a un debate de control político en la Comisión Quinta, antes del debate me dijo: senador, deme 4 días y yo resuelvo el problema, yo no quiero hacer un debate con usted en la Comisión Quinta. Todo el que se sienta en la Comisión Quinta sale quemado. Y hoy, en la parrilla de DirecTV, está nuestro canal regional Telecaribe. Elige tu futuro y ve con José David. Ven y soñemos juntos con José David. Marca Partido de la U y el número 22 al Senado de la República.